De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es una tirolesa? La velocidad, el sentimiento de volar, la sensación del viento corriendo por la piel y la adrenalina es una obsesión del ser humano y constantemente busca realizar diferentes niveles de riesgo para encontrarlos. Tenemos desde paracaidismo hasta las montañas rusas. De este entorno resulta que una de las alternativas más viables y seguras para lograr este sentimiento de libertad es la tirolesa. ¿Qué es una tirolesa? ¿Qué es la tirolesa? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. No sé. Nunca me había oído. No, ni idea. No sé, no me acuerdo. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Una tirolesa es una cuerda o cable en tensión por la cual la gente se desliza con el uso de una polea para cruzar de un lado a otro un barranco, un río, una cañada o simplemente cruzar de un árbol a otro. Esto con el fin de transportarse, aunque la finalidad ha cambiado ya que modernas técnicas han revolucionado la actividad y la tirolesa ahora se utiliza como una forma de extraer adrenalina y emociones de las personas de una manera muy segura y divertida. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.